espectadores, perdón, radio, auditores, perdón, felices de estar en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa que es la Radio Puente Alto. Cuando son las 20:56 minutos, estamos empezando el programa una vez más con ustedes. Estamos en un mundo realmente pasando muchas cosas y bueno, estamos en guerra. La guerra es total. La guerra es espiritual y se manifiesta en todos los planos. Las armas son químicas, electrónicas, electromagnéticas, biológicas, ambientales, mentales, psíquicas, culturales, políticas también, ideológicas, emocionales, pero sobre todo espirituales. La verdad es que está muy pesado el ambiente. Las personas más sensibles podrán visualizarlo, pero está muy pesado el ambiente. Y es difícil de sobrellevar, a veces nos abruma un poco, a todos nos pasa. Antes de entrar a las temáticas que vamos a tratar hoy día, que son bastante diversas, no podemos dejar de mencionar algunas cosas así, a modo de comentario, solamente a modo de comentario, las cosas que están pasando en nuestro mundo. La guerra se sigue escalando. Acaba de haber un atentado en Siria, en la embajada de Irán. Bombardearon, aparentemente Israel bombardeó la embajada de Irán en Siria. Ustedes saben que eso históricamente es una declaración para declarar la guerra a cualquier país, porque es territorio iraní, una embajada. Eso significa escalar más. ¿Por qué lo hace Israel? ¿Por qué lo hace Netanyahu? Porque no puede dejar de porque si deja de la guerra, se va preso. Entonces la única manera de sostenerse es seguir en guerra. O sea, es un polvorín. Netanyahu es un verdadero polvorín, un peligro público. Y la verdad es que Irán califica de atentado terrorista el ataque a su consulado en Damasco. El consulado, bueno, consulado o embajada, para los efectos legales es lo mismo. El ataque aéreo de Israel al consulado iraní en Damasco es un atentado terrorista y viola la carta de la ONU, declaró una misión permanente de Irán ante la ONU en una carta dirigida al secretario general de la organización. Israel sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad de paz internacionales, dijo el embajador sirio, Husay al-Dakak. Arrestan al décimo sospechoso del ataque al Krokus City Hall en Moscú, el atentado que hubo, terrorista que hubo en Moscú. Menciono así cosas muy puntuales para que vean un panorama general a grandes rasgos. Lo que querían provocar con este atentado era que el pueblo ruso se sintiera inseguro y se rebelara contra su presidente, un presidente que salió elegido o reelegido con el 87% de los votos. Y al contrario de lo que ellos pensaban, a diferencia de todos los países occidentales, donde nadie quiere hacer el servicio militar, y no es en ningún país, es obligatorio. En Rusia, todos los días se enrola 1.800 jóvenes voluntariamente, porque tampoco es obligatorio el servicio militar. Entonces, lejos de producir el efecto que ellos querían, lograron justamente el efecto contrario. El canciller Hossein Amir Abdollahian calificó el ataque israelí al edificio del consulado iraní como una violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales. Dijo que Netanyahu ha perdido el equilibrio mental. El jefe del FSB, que es el sucesor de la KGB, sabemos quién organizó los intentos de incursión en el territorio ruso. O sea, saben ya perfectamente quiénes son los mentores, los que organizaron esos ataques, a los que Occidente le dijo que había sido el ISIS. Bueno, por otro lado, Netanyahu dice: nada no nos detendrá, ni siquiera Estados Unidos. Dan por aprobado el plan de incursión en Rafah, que es el norte de la franja, el sur de la franja de Gaza. Y ahí se supone que va a morir, va a ser una masacre terrible. Y por otro lado, Francia sigue con su retórica de enviar soldados a Ucrania. Se sabe que hay ya soldados de la OTAN en Ucrania, a pesar de que no lo dicen abiertamente, pero eso es una realidad. Ahora, en Ecuador, ustedes deben saber que hubo un atentado terrorista también, de cierta manera, porque había un vicepresidente, un ex vicepresidente de Ecuador, que es perseguido por el gobierno actual de Ecuador y se asiló en la Embajada de México. Y los militares ecuatorianos entraron a la fuerza a la Embajada de México. Eso es una violación de todo el derecho internacional. Ni siquiera en tiempos de Guerra Fría, ni en tiempos de dictadura, ningún gobierno lo hizo. Y sin embargo, el gobierno ecuatoriano lo hizo. Eso va a traer muchas consecuencias. Se viene la guerra para Latinoamérica. Argentina acaba de hacer un convenio con Estados Unidos y van a poner una base militar en la Patagonia. Como consecuencia de ello, el Reino Unido va a reforzar su base militar en las Islas Malvinas. Entonces vamos a tener guerra por estos lados. Eso es lo que les puedo decir, un lamentable anuncio. Creo que a corto plazo vamos a tener guerra por acá, en Latinoamérica. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice la profecía. Lamentablemente es así. Son cosas que les tenía que comentar a grandes rasgos y muy brevemente, como ustedes pueden haber visto, se los toqué muy rápidamente porque para no profundizar en demasía, porque es un tema que hemos hablado mucho. Pero las últimas cosas, las novedades, se las tengo que comentar porque van viendo ahí y lo vamos comentando juntos. Hay 10 aspectos que son inaceptables de las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional. Tres niveles. Primero, tres niveles de fomentar el miedo. En los artículos 1, 5, 8 y 12, otorgar al director general de la OMS. Esto se refiere al famoso plan para darle a la OMS la tutela y el control total, para que ellos impongan todo lo que manejan en forma vinculante, todo lo que hacen o determinan los países, y ponerse por sobre todos. Así que esto se los comento muy rápidamente. Por ejemplo, otorgar al director general de la OMS la autoridad para declarar unilateralmente una alerta de acción temprana y una emergencia pandémica, además de una emergencia de salud de importancia internacional, sin ningún tipo de supervisión ni control de su poder, es inaceptable. Cuarentenas, añadir amenazas adicionales de cuarentenas a personas que se encuentran de viaje, es inaceptable. Documentos exigidos para viajar, requerir documentos sanitarios adicionales tales como los certificados de test, con el fin de restringir la capacidad de una persona para viajar libremente, también es inaceptable. Requerir vacunas, especialmente aquellas que están autorizadas para uso de emergencia, también es inaceptable. Coaccionar a agentes no gubernamentales para que cumplan los dictados del gobierno es también inaceptable. La continua y creciente invasión de nuestra privacidad también es inaceptable. Facilitar la proliferación de patógenos con potencial pandémico y sus bases y sus datos de secuencias genéticas a través de un sistema de acceso a patógenos y participación en los beneficios es absolutamente inaceptable. Requerir que asignemos recursos humanos y financieros y que ajustemos nuestras leyes nacionales creando una autoridad nacional de reglamento sanitario internacional es inaceptable. Permitir la divulgación pública de datos privados es inaceptable. Intentar limitar la libertad de opinión y de expresión con el pretexto de contrarrestar información errónea y desinformación es inaceptable. Estos son los puntos que son observados a este famoso plan de la OMS para convertirse en una autoridad única, brutal. El gobierno de la salud no. Es inaceptable. Ahora, el mundo que estamos. Tengo dos audios aquí que les quiero compartir. El primero, se los comparto, pero les advierto que no tengo la certeza de que sea absolutamente real. Me impactó tanto que lo quiero compartir, pero no tengo la certeza que es real. El segundo sí que sé que es verdadero, pero están los dos relacionados, así que vamos con el primero. No solo las hamburguesas las están creando con carne humana, sino todo tipo de embutidos, salchicha, jamón, tocino, chorizo, etc. Muchas de las tiendas comerciales como Costco, Walmart, Bodega Aurrerá, Farmacias Guadalajara, etc. están comercializándoles tales productos. ¿Y de dónde viene? De las visas de los indigentes. Entonces no solamente la carne de res. Bueno, eso te hacen creer de McDonald's o Burger King. Viene directa de indigentes. Si algunos tipos de embutidos comienzan a notar un sabor o simplemente diferente. Al igual una familia encontró dentro de un paquete de salchichas lo que parecía un pequeño pedazo de tripa. Por lo que se le pide a toda la sociedad que se consumen estos productos antes verificar la seguridad de cada uno de ellos. Y peor aún, se lo darán a sus hijos. Comparte esta información y recuerda que los buenos somos más. Y no se les olvide compartir para que sepan la verdad. Y bendiciones a todos. Ese es el que yo sé que es verdadero. Está al revés, me equivoqué. El segundo es este, es tan impactante, lo quise poner, pero no tengo la certeza todavía de que sea efectivo. Chino comen ratones, sapo, caballito de mar, todo, pero carne humana. O sea, las personas prácticamente sucumben antes de morir para ser comido. Y el plato aproximadamente vale unos $1.500. Ese es el fin del mundo, mi gente. Yo no sé qué ustedes piensan de eso, pero Abren el primer restaurante donde venden vean ustedes. carne humana. Se llama hermano comestible, se lo juro que así se llama, hermano comestible. La carne proviene de personas que venden su cuerpo para ser comido antes de morir. Los platillos cuestan alrededor de 26 mil pesos. Y aquí lo que yo digo es, si los animales tienen enfermedades, las de nosotros son peores. ¿Tú te imaginas una persona con VIH que la sirvan ahí o algo? Eso va a ser el fin del mundo. Bueno. Ese es el que no tengo la certeza de que sea verdadero, pero sí lo puse porque realmente lo encontré demasiado impactante. Ojalá que nunca perdamos la capacidad de asombro, porque realmente es brutal. Ahora, ¿de dónde sale la carne humana? Bueno, ahí decían en el primer audio de que salen de los indigentes, efectivamente. Y también ustedes deben saber que la gente que está muriendo, producto de las vacunas y de todos los venenos que tenemos ahora, especialmente el grafeno, esa gente no le pasan los cuerpos a la familia. Entonces, realmente muchas personas que mueren, no sabemos qué destino tiene su cuerpo. Entonces, la mayoría, muchos también son indigentes, gente que nadie los reclama. Y esos sirven para este tipo de cosas. Otros, según decían ahí en el audio, que venden su cuerpo, así como cuando dicen que van a ser donadores de órganos, a lo mejor también dicen yo dono mi cuerpo para ser comido. No sé. La verdad es que es brutal, lo encuentro, pero impactante, es muy impactante. Las cosas que vemos, no sé, nos van a hacer perder la capacidad de asombro. Aquí tenemos una cosa que también nos puede hacer perder la capacidad de asombro. Una mujer de 28 años, 28 años, se someterá a la eutanasia debido a su depresión. Alrededor de 700 pacientes psiquiátricos en Países Bajos han solicitado la muerte asistida al Centro de Expertos en Eutanasia, alegando un sufrimiento desesperado e insoportable. Una mujer de la ciudad de Oldenzaal, en los Países Bajos, ha optado por poner fin a su vida de manera legal. Legal no significa justa ni correcta. Mediante la eutanasia debido a los problemas de salud mental que padece, informó este lunes The Defries Press. La muerte asistida de Soraya Derbik, de 28 años, está prevista para el próximo mes de mayo. De acuerdo con la mujer, su vida se ha visto obstaculizada por la depresión, el autismo y un trastorno de personalidad. Argumenta también que su psiquiatra le aseguró que se intentó todo lo posible para tratar sus trastornos mentales y que no había nada más que se pudiera hacer por ella. Qué patético, qué clase de profesionales son esos. Se dan cuenta la pobreza interior que tenemos como humanidad. Ese profesional que diga eso, siendo profesional, y no tener nada que hacer por ella, una persona de 28 años que tiene el mundo en sus manos, que tiene la vida todo por delante, no poder ofrecerle nada. ¿Se da cuenta la vacuidad espiritual de esta civilización? Qué terrible, absolutamente impactante. 28 años, no son 58 años, ni 48, ni 38, son 28. Es poco menos, poco más que un adolescente. Es absurdo, realmente impactante. El profesional dice, nunca mejora, le habría dicho la especialista. A partir de ese momento, Terbik tomó la decisión de morir, puesto que siempre tuvo muy claro, si su salud mental no mejoraba, no podía seguir viviendo. Ese es el resultado de una vida sin amor y de una vida sin Dios. No hay que adscribirse a una religión, pero sí, no podemos vivir sin Dios, porque somos, Dios es parte nuestra. Es como decir de manera ridícula, vivir sin Dios sería como decir, ya, yo no quiero vivir, yo quiero vivir sin Dios, así que es como que yo me sacara el estómago y voy a vivir sin estómago. Si Dios es parte nuestra, no podemos sacarlo de nuestra vida. Si no nos convencemos totalmente de creer en Él, debemos aceptar que hay algo más grande. Si miramos al cielo con una pizca de conciencia en la noche, en el campo, y vemos esa inmensidad, no podemos pensar que no hay nada más que nosotros mismos. No podemos ser tan pequeños. Entonces, me impactó tanto este artículo que lo quise comentar con ustedes, mis queridos auditores, porque esto es es un síntoma de la clase de civilización que somos, una civilización que se está caminando hacia su autodestrucción. ¿Cómo es posible que una niña, prácticamente una niña de 28 años, que los profesionales digan que no hay nada más que hacer por ella? ¿Qué clase de profesionales son esos? Y que la dejen a la deriva y que están esperando, porque como está en esos países está autorizada la eutanasia y la muerte asistida, que es en el fondo la invitación a un suicidio, que es la perdición de esa alma, porque realmente es realmente patético la perdición de quienes especialmente la invitan a hacerlo. No tanto de la persona que lo hace, que está totalmente huérfana y desvalida, ignorante y con un problema que no le encuentra por ninguna parte, sino quienes promueven la eutanasia y la muerte asistida, ya están condenados, sin lugar a dudas. Entonces, ella no enferma. The Free Press escribe que Soraya Terbeck forma parte del número de personas en Occidente que escogen por fin poner fin a sus vidas en lugar de vivir con un dolor que en algunos casos es tratable. El medio señala también que esas personas no enfrentan ninguna enfermedad terminal, sino otros síndromes como depresión o ansiedad provocados, según los propios afectados, por la incertidumbre económica. Mira, la incertidumbre económica, o sea, esclavos del dinero. El anticristo está esperando nuestra alma para llevarse. Las redes sociales y una diversidad de miedos y decepciones. Veo el fenómeno especialmente en personas con enfermedades psiquiátricas y especialmente en jóvenes con trastornos psiquiátricos, donde el profesional de la salud parece abandonarlos más fácilmente que antes. Realmente, esta cuestión es realmente terrible. Medios locales comentaron que Soraya Derbeck es parte de los aproximadamente 700 pacientes psiquiátricos en territorio holandés que ha solicitado la eutanasia, sufriendo, argumentando un sufrimiento desesperado e insoportable. Hoy día hay una incapacidad de soportar cualquier cosa, especialmente los jóvenes son absolutamente intolerantes e impacientes, no soportan nada, no. El fracaso no, cualquier cosa que signifique un fracaso prácticamente lo destruye. O sea, no hay ninguna capacidad para soportar nada. No hay ninguna capacidad de ser tolerante, es realmente terrible. Vamos a ir con algo que nos, algo un poco distinto, que nos va a reconfortar un poco, porque realmente a mí esa cosa aquí tenemos un trozo de un evangelio apócrifo, que es el evangelio de Santo Tomás, que les va a gustar mucho. Y van a entender, y vamos a comentar después, por qué este evangelio o protoevangelio no ha sido incluido dentro de los evangelios. Yo, Tomás, israelita, vengo a anunciaros a todos vosotros, mis hermanos, entre los gentiles, para que los conozcáis, los actos de la infancia y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, cumplidos por él después de su nacimiento en nuestro país. Y aquí, ¿cuál fue su comienzo? El niño Jesús, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar. Enseguida, y con una simple palabra, las mandaba. Tomó 12 corrientes e hizo esto un sábado. Y había muchos otros niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comunicárselo a su padre José, diciéndole: he aquí que tu hijo está cerca del arroyo y, habiendo cogido barro, ha compuesto con él 12 gorriones y ha profanado el sábado. Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio y le gritó: ¿por qué haces en día sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó: volad. Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante ese espectáculo y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Imagínense, a los 5 años hice ese inmenso milagro, crear unos gorriones con barro y hacerlos volar. O sea, ¿qué, lo, qué se puede decir ante eso? Después, algunos días después, Jesús jugaba en una terraza sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó de la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños huyeron, y Jesús quedó solo. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Jesús les dijo: Yo no hice tal. Y lanzaron invectivas contra él. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo, se detuvo cerca del cuerpo del niño caído y gritó a gran voz diciendo: Zenón, porque tal era su nombre, levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer? Y habiéndose levantado, inmediatamente el niño repuso: No, señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido y adoraron a Jesús. Pasados otros cuantos días, un joven cortaba leña en las proximidades del pueblo, y he aquí que su hacha le hendió la planta del pie, y murió por haber perdido tanta sangre. Y como ello produjera una aglomeración y un tumulto de gentes, el niño Jesús corrió también allí, y haciéndose sitio, atravesó la multitud y tomó el pie herido del joven, que enseguida quedó curado. Y dijo al joven: Levántate y sigue cortando leña, y acuérdate de mí. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoró al niño diciendo: Verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti. Y cuando tenía 6 años, Jesús, su madre le dio un cántaro, y lo envió a tomar agua para llevarla a casa. Pero habiendo tropezado el niño con la multitud, el cántaro se rompió. Entonces Jesús, extendiendo la túnica que lo cubría, lo llenó de agua y la llevó a su madre. Y su madre, reconociendo milagro tal, lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que veía cumplidos. Otra vez, en la época de siembra, el niño salió con su padre para sembrar trigo en su campo. Y mientras su padre sembraba, el niño Jesús sembró también un grano de trigo. Y una vez lo hubo recolectado y molido, obtuvo 100 medidas, y llamando a la granja a todos los pobres de la aldea, les distribuyó el trigo. Y José se quedó con lo que aún restaba. Y Jesús tenía 8 años cuando hizo este milagro. El milagro de las 2 piezas de un lecho. Y su padre, que era carpintero y hacía en aquel tiempo carretas y yugos. Y un hombre rico le encargó que le hiciese un lecho, mas habiendo cortado una de las piezas más pequeña que la otra, no sabía qué partido tomar. Entonces el niño Jesús dijo a su padre: José, pon las 2 piezas en el suelo e iguálalas por tu lado. Y Jesús procedió como el niño le había indicado. Y Jesús se puso al otro lado, tiró la pieza más corta y la tomó igual a la otra. Y su padre José, viendo tal, quedó admirado y abrazó a Jesús diciendo: Felicitarme puedo de que Dios me haya dado este niño. Otro gran milagro. Viendo José que el niño crecía en edad y en inteligencia, y no queriendo que permaneciera iletrado, lo llevó a un segundo maestro. Y este maestro le dijo a José: Le enseñaré primero las letras griegas y luego las hebraicas, porque el maestro conocía la inteligencia del niño. Sin embargo, después de haber escrito el alfabeto, se ocupó únicamente de él. Y Jesús no le respondió hasta que le advirtió: Quieres que lo haga tu maestro y conozco el alfabeto. No puedo hacerlo y le diré un debate. El maestro irritado le pegó la cabeza, y el dolor lo maldijo. Y aquel cayó exánime con la faz contra la tierra. Y el niño volvió a la casa de José, que quedó muy afligido, y recomendó a su madre: No le dejes pasar la puerta, porque cuantos lo encolerizan quedan heridos de muerte. Jesús confunde a un tercer maestro, y en algún tiempo después, otro maestro que era pariente y amigo de José le dijo: Tráeme el niño a la escuela, que quizás podré, por la dulzura, enseñarle las letras. Y José le contestó: Si tienes valor, hermano, llévalo contigo. Y lo llevó con temor y repugnancia, y el niño iba con placer. Y entrando decididamente en la escuela, encontró un libro sobre un pupitre, y tomándolo no leía los caracteres que en él se encontraban, sino que abriendo la boca hablaba conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Y enseñó la ley a los presentes, y juntándose una gran multitud, lo rodeaba, lo escuchaba y se admiraba de la belleza de sus descripciones, de lo justo de sus discursos y de que un niño como él se expresase de tal manera. Al oído esto, José, espantado, fue a la escuela temiendo por la salud del profesor. Y el maestro dijo a José: Sabe, hermano, que yo he tomado al niño por discípulo, pero está lleno de sabiduría y de gracia. Condúcelo, yo te lo ruego, a tu domicilio. Y cuando el niño hubo oído estas palabras, sonrió y le dijo: Puesto que has hablado bien y has dado un buen testimonio, sea por tu causa curado, fue en quien fue herido. Y enseguida el otro maestro fue curado. Y José volvió con el niño a su casa. Jacobo curado de una mordedura de víbora. Y José envió a su hijo Jacobo a cortar madera. El niño Jesús lo seguía. Y mientras Jacobo trabajaba, una víbora le mordió en la mano. Y como sufría y parecía herido de muerte, Jesús se aproximó y le sopló en la mordedura. Y enseguida cesó el dolor y murió el reptil. Y al instante Jacobo quedó sano y salvo. Después tenemos la resurrección de un niño. Más tarde murió un niño en la vecindad y su madre lloraba mucho. Y Jesús oyó el clamor de su gran pena y se apresuró a acudir. Y hallando al niño muerto, le tocó el pecho y le dijo: Yo te mando, niño, que no mueras, sino que vivas y que te quedes con tu madre. Y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió. Y Jesús dijo a la mujer: Tómalo y dale leche y acuérdate de mí. Y viendo esto, la gente se llenó de admiración y decía: En verdad, este niño es un dios o un ángel de Dios, porque toda palabra suya se convierte en un hecho. Y Jesús se fue a jugar con los demás niños. Después, algún tiempo más tarde, habiéndose producido en una casa que se construía un gran tumulto, Jesús se levantó y acudió al lugar. Y viendo a un hombre que yacía sin vida, le tomó la mano y dijo: Levántate, hombre, y continúa laborando en tu obra, pues yo te lo ordeno. Y el hombre se levantó y lo adoró. Viendo lo cual, sus padres, siguiendo la costumbre, fueron a Jerusalén por las fiestas de Pascua con otros compañeros de viaje y después de la fiesta regresaron a su morada. Mientras iban en Jerusalén, sus padres estaban entre sus compañeros de viaje. Mas tras una jornada de camino, buscaron entre sus deudos y no hallándolo se afligieron y tomaron a la ciudad para buscarlo. Y 3 días después lo hallaron en el templo sentado entre los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos estaban atentos y sorprendidos de que un niño redujese al silencio a los ancianos del templo y a los doctores del pueblo, explicando los puntos principales de la ley y las parábolas de los profetas. Y su madre María, aproximándose, le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto, hijo mío? He aquí que estábamos afligidos y que te buscábamos. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que es preciso que yo atienda las cosas que afectan a mi padre? Y los escribas y los fariseos dijeron a María: ¿Tú eres madre de este niño? Ella respondió: Lo soy. Y ellos dijeron: Feliz eres entre las mujeres, porque Dios ha bendecido el fruto de tus entrañas. Nunca hemos visto ni oído tanta gloria, tanta virtud, tanta sabiduría. Y Jesús, levantándose, siguió a su madre y estaba sometido a su familia. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Ahí teníamos un trozo de los evangelios apócrifos, en este caso el evangelio de Tomás. Ahora, ¿por qué este evangelio quedó fuera? Evidentemente que porque como cercenaron los evangelios a partir del siglo IV, la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando pactó con el mal, empezaron a eliminar las enseñanzas espirituales. Esto no encajaba porque ¿cómo justificaban, cómo podían decir que ese niño a los 5 años hiciera milagros y entre los 5 y los 12 años hiciera tantos milagros? ¿Cómo explicaban eso cuando ellos, el canon católico enseña de que Jesús, cuando fue bautizado, entró el Espíritu Santo y ahí recién tenía poderes? Antes no, no tenían cómo justificarlo. ¿Cómo podían justificarlo? No encajaba en la enseñanza que tenía. ¿Cómo podían justificar que un niño que hiciera milagro a los 5 años, a los 12 se perdiera y hasta los 30 fuera un carpintero? ¿Te dan cuenta? Entonces, eso no podía decirlo. Entonces, por eso que se quedó fuera. Dentro de los evangelios llamados apócrifos hubo ocultos, pero es uno de los evangelios más importantes, reconocido, de uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, Tomás. Bueno, vamos ahí con otro audio, que es del investigador Pier Giorgio Caria, investigador italiano, muy interesante, que siempre dice cosas muy interesantes, que me lo envió un amigo de Argentina, digamos, y yo le extracté algunas partes que me parecieron importantes para compartirlas con ustedes. Recordemos que este investigador fue preparado 10 años por nada menos que por los extraterrestres para hacer lo que hace. Así que algo sabe el hombre. Decía, algo urgente se estará preguntando es, ¿han avisado a los seres extraterrestres, tanto el gobierno de Putin como el de Biden? ¿Va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a quedar los países si se arma una guerra nuclear? Son 70 años que los seres avisan y dicen que tenemos que cambiar y que si no vamos a cambiar, vamos a terminar en una guerra nuclear. Quieres mostrar cualquier cosa, uno que lo ve, quieres hablar de uno que es sordo. Muchos presidentes en Estados Unidos, de Rusia, en varios lugares del mundo, tenemos las pruebas de eso. Del peligro del nuclear, del peligro que es portarse de una forma que nos portamos nosotros terrestres, etcétera. Bueno, el estrés no escucha, no cambia, no cambia el pueblo, no cambian los potentes, no cambia nada. Cuando nosotros hablamos del bien, son palabras vacías, hipócritas, falsas. En realidad, y esto lo hemos visto en Italia, con el movimiento político 5 estrellas, subió al gobierno y son peores de los políticos profesionales, peores. Entonces, ¿quién que tiene que cambiar? ¿El gobierno o el pueblo? El pueblo, porque es el pueblo que elige lo que gobierna. Sí, lógico, lógico. Después, fondo iniciático, hay una lucha entre Cristo y el anticristo. Cristo quiere hacer, es que el Cristo regrese, quiere hacer su reino milenario. Lo que está atrás de la nueva orden mundial, del pensamiento globalista de Estados Unidos y Europa, es el anticristo. El verdadero jefe que lucha en contra de Rusia es el anticristo, porque Putin se puso en contra del anticristo. O sea, el maestro del anticristo. Que él hizo en Mónaco en el año 2007, hizo Putin un discurso

vamos a tratar de entender el capítulo 13 del Apocalipsis, no con al pie de la letra como dice la Biblia, sino que haciendo una especie de análisis. Juan describe en primer lugar cómo el dragón transmite su poder a la bestia. Es decir, el dragón, también llamado el diablo o el demonio, logra infiltrarse en el mundo de los hombres para influir en él. La bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, dice la Biblia, versículo primero, sería el ultramaterialismo corporizado en varias áreas. Los gobiernos más poderosos y despiadados con la gente, que son las 7 cabezas, que no piensan en el bien común, sino solamente en enriquecerse, y los grandes capitalistas, los más ricos del mundo, que están metidos en la política y en los gobiernos en forma directa o indirecta. A nivel esotérico, esta bestia sería un gran egregor masivo mundial. Sería una entidad artificial, es decir, no natural, sino creada por el ser humano. Este egregor planetario sería una enorme forma de pensamiento-sentimiento, creada y sostenida por miles de millones de humanos, cuya energía psíquica contiene y sostiene la estructura capitalista que ha pretendido ser la libertad, cuando en realidad ha demostrado ser una estructura de dominio y esclavitud del ser humano. Esto es la bestia de la cual habla Juan en los primeros versículos de este capítulo, y esta bestia, la mentalidad y estructura mundial capitalista sin freno, está influenciada por el poder astral oscuro, el dragón. La enorme fuerza mental de los anticrísticos que intentan mantener a la Matrix oscura en el mundo. No estamos haciendo proselitismo político al hablar así del ultracapitalismo, ya que el comunismo, aunque su teoría sobre la igualdad también ha demostrado fracasar, no siendo hoy más que otra máscara del mismo capitalismo mundial que domina todo, siendo además en su aplicación formas de restricción y censura del libre pensamiento. China es un ejemplo de esto. Hay que entender que aquí los problemas no son los sistemas políticos y económicos, sino el ser humano que los debe poner en práctica. El problema es el hombre, no el sistema. Y toda la Biblia es un mensaje que apunta a la solución de base, que está en la transformación del ser humano. El problema del capitalismo no es el sistema en sí mismo, sino el hombre capitalista. O sea, ¿cómo actúa el hombre capitalismo? Porque el capitalismo habla de chorreo, pero el hombre capitalista es tan ambicioso y avaro que no permite eso, sino que quiere más y más. Mientras más tiene, más quiere. Entonces el problema del capitalismo no es el sistema, sino el hombre, cuya ambición no tiene límites. Ese es el problema. A muchos seres humanos no les interesa compartir la riqueza del mundo, sino copiarla para ellos, y no les interesa que este acopio de bienes, no solo de empresas, casas o edificios, sino de bienes naturales, como enormes extensiones de tierra, millones de hectáreas con ríos, montañas y lagos incluidos, deje sin espacio a los demás. ¿Qué puede quedar para el resto si tan solo unos pocos se adueñan de casi todo? Este es el gran problema del capitalismo actual. El derecho a la propiedad privada no es malo, siempre que se regule de acuerdo a reglas claras que nunca vayan contra el resto del colectivo humano. El derecho a la propiedad privada no debería ser absoluto, sin decir sin límites, como pasa en nuestra humanidad, sino relativo a la necesidad del conjunto. En nuestra Tierra, por ejemplo, en nuestro planeta, el 1% tiene más que el 99% restante. ¿Ahí es esto coherente? Pues bien, este es el problema. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que se va a terminar ahora. Esta es la bestia que va a caer. Entonces la bestia sería, como base, el capitalismo, que da derecho a la propiedad privada ilimitada. Pero la bestia sería también las varias organizaciones con intereses lucrativos y egoístas, como grandes empresas monopólicas que impiden el desarrollo económico de las pequeñas empresas familiares y ahogan los emprendimientos genuinos de la gente para poder subsistir en el mundo material. En esta bestia también está, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que sería más bien una organización mundial para la mentira, la manipulación y el lucro, ya que la salud es una de las áreas que más riqueza ofrece a los empresarios que se dedican a esa área y que por lo general no se interesan realmente en el bienestar de la gente, sino en el incremento de su capital, muchas veces en detrimento de la salud. La bestia sería entonces, en esencia, la mentalidad humana, envilecida por el deseo, la ambición desmedida y la ignorancia como base, porque su raíz en este problema mundial está en la ignorancia del espíritu y su verdad. Esa bestia, influenciada por el dragón, reina sobre el mundo. Esta bestia tiene poder sobre las naciones y es adorada por los habitantes de la tierra. Y esto ocurre, como ya vimos, por la ignorancia que aún impera mayormente en nuestra humanidad. O sea, tiene poder sobre las naciones. Claro, la élite está por sobre las naciones. Las corporaciones están por sobre las naciones. La segunda bestia, modos de control de los humanos. Vi otra bestia que subía de la tierra y hablaba como dragón. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Digamos que el internet está a punto de conectarse al 5G y toda esta red cibernética estará conectada a una gran supercomputadora, desde donde ya se manejará toda la información. Esto ya está sucediendo, la privacidad es cosa del pasado. Hay una supercomputadora, adivinen dónde está, en Bélgica, en Bruselas. Ahí está la supercomputadora, lo pueden buscar en internet. Esa supercomputadora que va a ser la que va a gobernar todo lo que tiene cada uno de los seres humanos de la Tierra. Por ahí van a gobernar lo del chip. Uno de esos sistemas de control sería el microchip o nanochip que ya se está probando en las personas. Todavía sería una prueba para llevarlo luego al resto. Esto se describe en los versículos 16 y 17 donde dice, y hace que todos se hagan una marca en la mano o en la frente, y que no puedan comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia, o con la cifra de su nombre. En resumen, la segunda bestia está al servicio de la primera bestia, el ultramaterialismo desprovisto de toda conciencia espiritual. Parece ser que el plan de los poderosos de la Tierra, influidos por el demonio, sería establecer un nuevo orden mundial, basado en el control total de los individuos, con regulaciones y obligaciones que seguramente serán impuestos por leyes y reglamentos de acuerdo a los intereses de unos pocos, en detrimento de los muchos. Esto siempre fue así. Pero con los adelantos cibernéticos se espera que el control sea total y más fácil de administrar desde una base o centro. No obstante lo dicho, la teoría del microchip podría sonar como imposible para algunas mentes que vean la dificultad de producir tantos microchips de alta tecnología, miles de millones, si es que se quiere colocarlos en casi toda la población, considerando además el costo que sería necesario para tal extraordinaria producción. Por lo tanto, si bien el microchip es una posibilidad concreta para interpretar el tema de la marca de la bestia, que algunos podrán considerar verdadera y cierta y otros no, hay una forma más simbólica de interpretar esos versículos del profeta Juan. Veamos. Y hace que todos se hagan una marca en la mano o en la frente. Puede significar lo siguiente: la mano está relacionada con el hacer, y la frente al pensar por sí mismo. Por lo tanto, aquellos individuos que se dejen marcar por la bestia, que como vimos son las ideas del capitalismo absoluto y de la engañosa libertad que él mismo propone y de las falsas democracias en que se basan en el capitalismo y que encubren intereses egoístas sectarios y a veces intenciones de totalitarismo, los individuos que se dejen, entre comillas, marcar por esta bestia serían los que se dejan engañar por sus mentiras, no pudiendo salirse del enredo de ideas engañosas que, disfrazadas de libertad y felicidad, intentan ganar terreno en los seres humanos incautos. Para los intereses de los sostenedores de la bestia, algo muy importante de lograr como primera medida será evitar que el hombre piense por sí mismo, para que no sea descubierto su plan. Cuando el ser humano no es capaz de pensar creativamente por sí mismo, saliéndose de las ideas culturales creadas por la bestia, cuando no es capaz de hacerlo, significa simbólicamente que ha sido marcado por la bestia, porque esta última domina su mente con las ideas que quieren imponer. Respecto de la marca en la mano, sería el control de la actividad de los hombres de acuerdo a los planes de la bestia. Por lo tanto, quien tenga la marca en su frente, es decir, que ya está culturizado con el capitalismo absoluto y sus falsas democracias, también tendrá en consecuencia la marca en su mano, porque todo su hacer, cuyo símbolo serían las manos, estará condicionado por su esquema mental distorsionado de la verdad. Esta interpretación simbólica de este versículo no significa que quede sin efecto la interpretación más concreta del microchip. Aquí damos las posibilidades que vienen a mi conciencia, luego que cada lector discierna y saque sus propias conclusiones. La campaña mundial de vacunación, por ejemplo, ¿por qué colocar el tema justo aquí, en este libro? Pues porque quien escribe tiene razón para creer que el plan de vacunación de los últimos años, lanzado por los gobiernos y promovido por la OMS, tiene que ver, por un lado, con el enriquecimiento de grandes laboratorios farmacéuticos, y por otro lado, motivo este aún más oscuro, con enfermar lentamente a la población mundial. Ahora, ¿por qué quieren enfermar a la gente? Por varias razones. Sin enfermo no hay negocio con la salud, y no es noticia que una de las actividades que más riqueza produce es la fabricación y venta de medicamentos. Por eso han monopolizado el negocio de la salud. Segundo, se intenta desde el gobierno secreto oscuro del mundo reducir la población mundial. Incluso en internet. Y es más fácil controlar a la gente enferma y débil. De esta forma, el individuo afectado cae nuevamente en la medicina que ellos fabrican, volviendo a girar así el círculo vicioso del negociado monopólico de la salud. El miedo que está causando en la gente, creen que será más fácil que no sospechen nada malo cuando quieran lanzar el microchip, aunque el último punto, el cuarto, podría no ser aceptado por algunos. Por los tres puntos anteriores ya sería más que suficiente para dudar del propósito supuestamente bueno de la gran campaña de vacunación. Supongamos por un momento que ese microchip del cual hemos hablado no existiera. Entonces podríamos pensar también que la marca de la bestia serían las vacunas mismas, muchas de las cuales pueden estar enfermando y hasta matando a las personas. Hay casos, hay que investigar. Entonces, la marca de la bestia de la que nos habla el profeta Juan sería, de acuerdo a esta nueva hipótesis, todos los productos químicos y víricos, o sea, para los virus, fabricados por las grandes farmacéuticas, principalmente las cuatro más grandes del mundo. Que dicho sea de paso, son las empresas de los multimillonarios más ricos del planeta Tierra. La OMS lanzó la alarma roja sobre el peligro de la H1N1, la gripe A, por el peligro que mueran millones de personas si no se vacunaban. Se dio la concesión para fabricar las vacunas a cuatro grandes farmacéuticas, las mencionadas más arriba. Pero una vez hecho esto, desde los laboratorios encargados se dijo que por la gran demanda, tal vez no habría abastecimiento de vacunas para todos. ¿Puede verse la ridiculez de todo esto? Si estaba en riesgo la vida de la población mundial ante ese virus, ¿cómo es que la OMS, después de declarar la alarma mundial, le da el permiso solamente a cuatro grandes laboratorios farmacéuticos que dicen no poder cubrir las demandas? Si el riesgo de vida era tanto como afirmaba la OMS, ¿cómo no se habilitó el resto de los laboratorios autorizados del planeta para fabricar la tan necesaria vacuna? Para alguien que piense, no hará falta seguir respondiendo estas interrogantes. Que cada lector saque sus propias conclusiones. Entonces, ¿no sería acaso la bestia de la ambición y el negociado con la vida la que estaría detrás de todo esto? Los que se dejan engañar por toda la propaganda y la mentira del negociado de la salud y se dejan inocular con quien sabe qué sustancias que colocan en las vacunas hoy día, estarían dejándose marcar por la bestia y las úlceras malignas a las que se refiere Juan. Serían los efectos producidos por ciertas vacunas. Aclaro que creo que las primeras vacunas que se pudieron crear en el pasado eran buenas y necesarias. Salvaron vidas, pero en aquel tiempo no existía el macabro plan que existe hoy. relacionado con el plan de vacunación actual. Hoy en día, ya dudo de todo lo que quieran inocular a la gente. Entonces, después de todo lo dicho, podríamos decir que dejarse marcar por la bestia no sería solamente no dejarse inocular el microchip o vacunas dudosas, sino de no dejarse marcar por la propaganda materialista de los cerebros del capitalismo y por las mentiras con las cuales estos reyes del odio intentan dominar la humanidad. Pensar por sí mismo, creativamente y observando todo en estado de alerta sería el camino para lograrlo. La marca de la bestia, por lo tanto, no sería algo que se aplique al cuerpo físico del ser humano, lo más común que se interprete, sino además, y lo más importante, sería la marca de la oscuridad del anticristo en la mente y el corazón de los individuos. Esa es una interpretación del capítulo 13 del Apocalipsis que habla de la bestia y de su marca. Queríamos compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de una preguntas y respuestas que le hicieron a Giorgio Bon Giovanni en una entrevista muy interesante, que por cierto la estábamos compartiendo en el último programa y no alcanzamos a terminar, y vamos a continuar con ello. Pero antes de eso vamos a ir con el último audio, ¿qué les parece? Para que no se nos quede atrás. Ce sont sus siervos, se bien forma más asombrosa que se puede imaginar, negando la verdad que tiene delante de tus ojos. Exactamente. Que no es, claro, no es un ángel puntil, es un hombre de poder, es un hombre, digamos, bueno, porque él tiene bombas nucleares, o sea, no es que Putin es el bien, Putin es el mal. Y tenía unas posibilidades que podría disfrutar, pero no las disfruta, porque siendo que él es también un hombre de poder que tiene su visión de dominación mundial, utiliza los mismos medios que utilizan los demás, o sea, violencia, matar, etcétera. Pero ha dicho la verdad de las motivaciones que lo empujaron a reaccionar y atacar Ucrania. La guerra de Putin no es una guerra de ataque, de conquista, es una guerra de defensa, para que su pueblo, su nación, o sea Rusia, no sea invadida por los occidentales, que es lo mismo que viene a ser. Quieren ser invadidos. Su recurso, sabes que Rusia tiene, es el país más importante que tiene recursos de gas, tiene recursos de petróleo, tiene recursos. Rusia puede cerrar todas sus fronteras y vivir de sus recursos más de 100 años. Y entonces esta es la situación, pero repito, esta no es una guerra humana, es realmente humana, sí. De ella, en la parte invisible, hay motivaciones espirituales de las inmensas fuerzas cósmicas que están en la función de la humanidad. Y nosotros sabemos que estamos adentro de un periodo que es el fin de los tiempos, donde el Cristo va a regresar y donde hay que seleccionar la humanidad, aunque hay que poner a un lado el trigo y a otro lado la. Sí, también. Sí, también. Exacto, esto es. Bueno, ahí teníamos el último audio para compartir con ustedes. Vamos a continuar entonces. Le preguntan, si un espíritu encarna en Oriente y elige ser budista en lugar de cristiano, ¿Conoce a Buda desde antes? La respuesta: si elige hacer un camino en ese lugar y necesita el budismo, encarnará y enriquecerá su conocimiento. Sabe que Buda habló de la no violencia, pero si quisiera saber aún más, tendrá que experimentar. Parece algo normal, pero es así. Además, hay que tener en cuenta la ley de causa y efecto, de cómo has vivido en las vidas anteriores, ¿no es cierto? Sí, absolutamente, responde. Si has vivido como un delincuente, cuando mueras y te encuentras del otro lado, dirás: quiero purificarme y nacer como misionero. Para obtener conocimiento tienes que experimentar. Por ejemplo, podrás elegir a un lugar de África en el que trabajen los misioneros cristianos y convertirte en un colaborador suyo. Luego, durante el camino, aparecerán las tentaciones, tanto en el mal como en el bien. En el bien son invitaciones a la conversión, en el mal son tentaciones. De todos modos, existe el libre albedrío, y en lugar de ser cura, podrías convertirte en un vendedor de droga. Y eso lleva a un ciclo en continuo de flujos y reflujos. Nuestro planeta no es un lugar de crecimiento, sino de expiación. Todos los espíritus que encarnan normalmente tienen que expiar o modificar, purificar o corregir. La regla que acabo de explicar, que rige en el universo, donde hay civilizaciones que viven en la paz, en cambio la nuestra es una civilización que vive en la violencia. El planeta Tierra es infernal. Está en manos del demonio, que es el príncipe de este mundo. A pesar de ser un planeta material, dotado de tecnología avanzada, de expresiones artísticas, etc., está bajo la influencia de las fuerzas del mal. Los espíritus que encarnan aquí ya lo saben. Luego están los misioneros, los enfermeros, los médicos, que son los mensajeros de Cristo, y vienen para ayudar a todas las almas que se están purificando. La expiación, al igual que la purificación, también es un crecimiento, es evolución y no estatismo. Pregunta: excluyendo a los seres demoníacos que lo hacen por misión, el espíritu encarnado que se deja tentar y que vive en el lujo, en la materia, en el momento que se convierte en espíritu, de todos modos, ¿quedará aferrado a la materia? Sí, se queda aferrado a la materia por mucho tiempo. Luego la dejará. Otra pregunta: en el momento que se encarna ese espíritu, ¿podrá decidir si hacer una vida similar para volver a pasar por esa experiencia? Pregunta. Giorgio responde: no, no lo hará. Querrá experimentar exactamente lo opuesto para purificarse. El espíritu se da cuenta, en una forma dramática, de haber tomado decisiones equivocadas a través del libre albedrío y pide poder encarnar inmediatamente para expiar el karma. Hay espíritus que piden poder nacer ciegos, inválidos, sufrir toda la vida, y ellos saben que a través de la ley de causa y efecto se puede expiar. Eligen y piden esto porque necesitan amar y ser amados. Pregunta: ¿un karma puede ser expiado en varias vidas? Giorgio responde: normalmente, si se trata de un karma grave, puedes hacerlo en una vida. Hay gente que sufre durante 70 años, que valen 1000 años de delincuencia. En nuestro mundo hay sufrimientos atroces. Es un lugar de expiación, de infierno, de purificación. Por ahora es así. Y es culpa de Dios. Por sí solo, con la ley del karma, hemos entrado en un remolino de flujos y reflujos. No logramos salir de él. Es por ello que necesitamos un libertador, que es Jesús. Pregunta. Otra pregunta. No se puede expiar un karma si se aplica la ley de Cristo, es decir, el del amor. Si en esta vida he robado, en la próxima me robarán. Pero es necesario que perdone a quien me robe para poder expiar el karma. Entonces, pregunta, ¿el karma se puede expiar en la misma vida? Sí, un ejemplo de ello son los colaboradores de la justicia, los mafiosos arrepentidos. Si bien han sido asesinos, si se arrepienten de todo, dando lo que poseen para redimirse en la próxima vida, podrían incluso heredar el reino de Dios. Claramente no me corresponde a mí juzgar, pero podrían recibir un premio. Pregunta: si un espíritu persevera toda la vida en el mal, en el lujo y en el poder, cuando regresa a ser espíritu, aún estando atado a ese remolino, ¿puede volver a pedir ser un demonio porque le gusta esa vida? No, esto no ocurrirá. Si ha cometido acciones graves, irá a la segunda muerte por mucho tiempo, y quiera o no, automáticamente se convertirá en un demonio. Pregunta, ¿el espíritu que persevera en el error tendrá que volver a hacer todo el recorrido desde el comienzo, es decir, desde la primera dimensión? Yo le respondo, normalmente no reprocede a la primera dimensión, sino al animal, dependiendo de los errores o de los pecados que haya cometido. Pregunta, Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se refería Cristo, dado que el Vaticano le adjudica esta frase a su constitución y al poder que manifiesta en el mundo? Respuesta, a vosotros que habéis crecido en la verdad, os tengo que dar una respuesta comprensible. Pregunta, ¿la frase pronunciada es real o la pusieron allí a propósito? Es real, más o menos así. Jesús crea a la iglesia con Pedro porque su mensaje de redención tiene que recorrer los cuatro rincones del mundo. Y es una iglesia espiritual, porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Luego le dijo a Pedro que quisiera pastar a las ovejas y crear un rebaño gigantesco en el mundo, antes de su venida. Una iglesia espiritual humana que tendría que durar en el tiempo. Si desapareciera la figura de Cristo, también lo haría en la conciencia de miles de millones de personas. Jesús lo hace sabiendo perfectamente que habrían perversiones, degeneraciones, errores, blasfemias, ley de silencio, prevaricaciones, injusticias, pero también sabe que en la misma iglesia se manifestarían los santos, los mensajeros y los estigmatizados. Si no hubiera existido la iglesia de Pedro a lo largo de 2000 años de la humanidad, habría olvidado la vida de Cristo y el Evangelio. Por lo tanto, a pesar del materialismo desenfrenado, de la potencia y del poder temporal de la Iglesia Católica, esta hizo llegar el nombre de Cristo a todo el mundo. Jesús sabía que luego de la iglesia espiritual de sus dos Juanes habría dado el conocimiento a los verdaderos cristianos. Haciendo referencia a Juan que lo seguía, el maestro le dijo luego a Pedro, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y además, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad, el Consolador, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué Jesús hace esta diferencia? Porque le confía a Pedro la iglesia y luego le envía a Juan. Cristo, que es la revelación de Dios y por lo tanto sabe el diseño, sabía que su iglesia habría tomado dos caminos, uno espiritual y uno temporal, y este último habría prevalecido sobre el primero. En la iglesia de Juan no predomina el poder temporal porque no existe ninguna institución. Es una iglesia mística basada en personas que encarnan y que dan el conocimiento. La iglesia de Juan no está constituida por nuestras arcas, sino por todos aquellos que le han dado la genialidad, las cosas positivas al género humano. Bueno, parece que tenemos preguntas. Mis queridos auditores, vamos a ir. Buenas preguntas. Mi querida Lorena, este eclipse es... Se han dicho muchas cosas del eclipse. Muchas cosas. He escuchado que hubo un eclipse que el 2017 cruzó Estados Unidos de una forma y este va a cruzar de otra forma los mismos Estados Unidos, formando una X. Y las interpretaciones han sido diversas. Pero no es el fin del mundo, porque no va a haber fin del mundo. Tampoco son los 3 días de oscuridad. Lo que sí creo yo que va a ser, porque hay una alineación planetaria, va a marcar un comienzo de una aceleración de los de las catástrofes de la naturaleza, especialmente los terremotos y las erupciones volcánicas, probablemente. Va a haber una intensificación de las catástrofes de la naturaleza. Eso a contar de ese momento, sí. Eso te lo puedo asegurar con bastante certeza. Pero no es el fin del mundo, ni los 3 días de oscuridad, como se dice en todas partes. Jaime, ya era Jesús por los humanos, si se acerca la destrucción de una guerra nuclear. Ay, qué pregunta, qué pregunta. Jesús ha hecho todo por los seres humanos. Mucho más de lo que debía haber hecho, hizo por los seres humanos. En muchas de las preguntas de nuestros auditores se ha manifestado eso, como diciendo, nosotros no merecemos tanto. ¿Qué hará Jesús por los humanos? Esta civilización, con su apatía, está demostrando querer autodestruirse. Si Jesús nos da libre albedrío, ¿qué más puede hacer? Está tratando de despertarnos por todos lados, con mensajeros, con diferentes partes, y la gente no despierta, no reacciona. ¿Qué más puede hacer? No puede violar las leyes de la naturaleza y del cosmos, que son el libre albedrío. El hombre, con sus malas elecciones, está viviendo lo que está viviendo. Entonces, no podemos ahora ponernos como víctima y poner a Jesús, que no ha hecho nada por nosotros, cuando lo ha hecho todo, y mucho más que todo. Entonces, Jesús nos está dando todas las oportunidades. Y otra de las cosas que va a hacer Jesús va a ser la iluminación de las conciencias, que es la intervención del cielo, para fortalecernos y para hacernos tomar conciencia de Dios. Y todos, ateos y creyentes, van a saber que Dios existe. Y es la última oportunidad que nos da el cielo, una vez más, de acercarnos a Dios. Es la última. Y después de eso, vendrá la manifestación del anticristo en pleno. Pero en ese momento, los que tengamos un poco de fe, vamos a ser potenciados. Los que no hayan tenido fe y no hayan creído o hayan sido tibios, van a creer o pueden tener fe. Entonces nos va a preparar de buena manera. Es demasiado lo que hace por nosotros. Somos nosotros los que no hacemos nada, pero nada, nada, nada por él. Eso es lo que te tengo que decir. Vamos con otra pregunta. Querida Lorena, no es que yo lo defienda, sino que yo no conozco, lo conozco hace muchos años, sé lo que hace todos los días, es un estigmatizado, es un prodigio viviente, y no existe nadie que diga las cosas que él dice, nadie que, como él, que lucha contra la mafia en Sicilia, en el territorio de la mafia. Hay que tener algo más que coraje para hacerlo, ¿no le parece a usted? Entonces, la mafia que está metida en todo el poder económico mundial, que es parte del poder del anticristo, está metida, esa es la cúpula, ahí está la cúpula, está metida en el sistema financiero, en los gobiernos mundiales, en los gobiernos que nos aplastan, está metida, aunque ustedes no lo crean. Entonces, que yo lo defienda, yo trato de ser justo y trato de decir la verdad. El tiempo dirá si dijimos la verdad, pero no es que yo lo defienda, porque tengo que tratar de ser justo nomás y decir lo que corresponde. Es un mensajero verdadero del cielo, me consta, y he visto muchas cosas, pero muchas cosas que lo avalan. Y eso es lo que le tengo que decir, digamos. Ahora, yo siempre trato de reforzar lo que dicen los mensajeros del cielo con las cosas que de alguna manera pueda avalar la ciencia. no la ciencia oficial, sino la ciencia alternativa, la ciencia honesta, la ciencia que no está en manos del poder, pero basado en artículos científicos reales, en revistas científicas reales. Y siempre estamos tratando de respaldarlo para darle más contundencia a las cosas que decimos. O sea, no decimos las cosas por decirlas también, sino que si además las podemos avalar con la ciencia, creo que le da un mayor peso a lo que podemos decir. Eso es lo que le puedo decir, mi querida Lorena. Hay cosas que veremos pronto de Giorgio Giovanni que te vas a dar cuenta. Todos se van a dar cuenta quién es. Recuerden que hasta el mismo Jesús era tildado de demonio. Hasta el mismo Jesús, quienes lo condenaban, la gente poderosa, no le creían. Tuvo que pasar lo que pasó para que la gente empezara a creer. Recién después que fue crucificado y resucitó, empezó y nació el cristianismo, y empezó a crecer el cristianismo, y hubo un montón de seguidores de Cristo después de todo lo que vivió, de todo lo que pasó. En menor medida va a pasar algo similar con este señor Giorgio Mongiovanni, y la gente recién ahí va a empezar a darse cuenta quién es. Antes no. Solamente los que están al lado de él, más cercano, se pueden dar cuenta la envergadura de este personaje, la envergadura espiritual de este personaje. Lo que conocen de cerca, todas las cosas que vive, cosas que hace, los milagros que vive y que hace. Y eso es lo que te tengo que decir. El resto lo dirá el tiempo. Vamos con otra pregunta. Su sueño vino a la autodestrucción. ¿Qué momento? Buena pregunta. Tengo que ser honesto, yo creo que no tengo la respuesta. Tengo que ser honesto, no te puedo decir que tengo la respuesta así en este momento, no. Pero tengo la impresión de que cuando Caín mató a Abel, prevaleció la estirpe de Caín, que es el mal, por sobre la estirpe de Abel, que era el bien. De alguna manera. Si bien es cierto, puede ser simbólico, pero en ese momento prevaleció el mal. Cuando llegaron los ángeles caídos acá, cuando cayó Lucifer, cayeron un montón de ángeles y llegaron a Inglaterra, cayeron en Inglaterra. Por eso que es el país más malo que existe y el país más belicoso que existe, más que Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos, recuerden que viene de los ingleses, los norteamericanos, entonces de ahí viene su belicosidad. De ahí los ángeles caídos, los nefilim. Ellos son ese puede ser un momento también, por cierto. El momento de la caída de los ángeles. Esa es la razón porque los círculos de trigo se producen en Inglaterra para equilibrar ese mal que hay ahí. El mal está en el hemisferio norte más que en el hemisferio sur, por la influencia de Agartha, que está en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur está el dorado. Es el bien. Entonces el mal está en el norte y en el sur está el bien. El dorado es la ciudad que representa el bien. Agartha es el infierno material que representa el mal. Entonces, es lo que te tengo que decir, mi querida. A ver si se me quedó algo en la pregunta, perdón. ¿Qué tiene que hacer el hombre para que reine la paz? Tiene que pasar miles de años de evolución para llegar a eso. Y ahora, porque este mundo, con el retorno de Cristo, va a venir la paz y el amor, como tú dices. Pero no van a poder participar, son muy pocos los que van a poder participar de ese nuevo mundo. El resto no va a ir a otros mundos. Porque no se adquiere la posibilidad de participar en el nuevo mundo de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso evolutivo donde las condiciones de la persona hagan tener valores altruistas, pensar en el colectivo, ¿no? Más que en el bien propio, y una serie de valores que se necesitan para tener los méritos de alcanzar el nuevo reino. Entonces, el planeta va a evolucionar, va a saltar con nosotros o sin nosotros. Entonces, no es tan fácil participar en el nuevo reino. Entonces, para alcanzar la paz y el amor, necesitamos mucha evolución, muchos años de evolución para el comportamiento que tiene esta civilización. No, no estoy hablando de tu caso particular, porque no te conozco. A lo mejor tú eres una persona buena y que tiene buenos valores y sí vas a participar en el nuevo mundo, ¿te fijas? Pero yo estoy hablando en general de cómo se comporta la civilización de este mundo. Y claro, y la pregunta la respondo referida a la civilización actual, no a tu persona, porque no puedo hablar de tu persona porque no conozco. Pero entonces, referida a nuestra civilización, te tengo que decir que falta mucha evolución, muchos miles de años de evolución. Esa es la respuesta que te tengo que dar. Vamos con la última, con otra pregunta, parece que nos quedan dos. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a la Tierra como conocemos su final? ¿Y vendrá Jesús realmente o vendrá el anticristo antes? Santo tu problema. Muchas gracias. A la Tierra le quedan 4.900 millones de años antes de que pueda cumplir su ciclo. Eso es lo que dicen las personas, los que saben de ese tema. Yo no sé de ese tema, pero es lo que he leído y escuchado. Por eso te lo respondo. Y el retorno de Cristo es una certeza porque lo dijo él mismo, que vendría. Y el anticristo está en la tierra, dominando el mundo en este momento, con su máximo poder. Pero se va a manifestar físicamente a la vista de todo el mundo cuando empiece a perder su poder. ¿Y cuándo va a empezar a perder su poder? Después que venga la iluminación de las conciencias, que es la intervención del cielo, que hemos hablado, el llamado gran aviso, muchas veces hemos hablado acá de eso. Entonces, después de eso, él se va a ver afectado fuertemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no van a perder la tecnología, van a perder los satélites para controlarnos en sí y una serie de cosas, porque las fuerzas de la naturaleza van a actuar muy fuertemente y entonces va a perder mucho poder y ahí va a tener que jugársela, como se dice, y va a tener que manifestarse e invitarnos y combinar, va a hacerse pasar por Cristo y de alguna manera tratar de engañar a la gente y de esa manera invitarnos y combinarlos a adorarlo. Primero sutilmente y después por la fuerza. Eso es. Y después que se manifieste el anticristo, pasará muy poco tiempo para que vuelva el verdadero Cristo. Antes, probablemente, de que vuelva el verdadero Cristo, tendremos el contacto cósmico con los seres de luz que vienen de otros lugares del universo. Que será la previa al retorno de Cristo, por cierto. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con la última pregunta. Claudia Arévalo, ¿de qué hablas? Que viene un nuevo virus, un pandemia. Bueno, son antivirus. ¿Y por qué nos manejan? ¿Quién nos maneja? ¿Y por qué es el objetivo de todo esto? ¿Causar miedo, temor? Mi querida Claudia, es probable que venga otro virus u otra bacteria, otra enfermedad, por obra de la naturaleza. Ellos, los que mandan el mundo, están tratando de, hablan de una pandemia X, o sea, ni siquiera la tienen, no tiene nombre porque no la tienen. Quieren inventar cualquier pandemia para tener la excusa para vacunarnos, porque así nos meten más veneno, porque el objetivo de ellos, los que mandan el mundo, es matarnos, reducir la población. Los casi 8 mil millones de personas que somos en el mundo quieren reducirlo a 1.000 millones. ¿Te das cuenta? O sea, quieren matar a la inmensa mayoría de la población. A todos nosotros nos quieren matar. Tienes que creerlo, porque eso, tarde o temprano te vas a dar cuenta que es así. Ahora puedes no creerlo porque aparentemente, por la pregunta que haces, no estás muy interiorizada de las temáticas que hablamos siempre. Pero ese es el objetivo. Es catastrófico. Y es para no creerlo. Y dices, bueno, pero ¿cómo, quién va a hacer algo? Nadie va a hacer algo. Porque ellos mandan. Y los gobiernos son títeres. Y nadie nos va a defender. Por eso que, porque estamos en el final de los tiempos. Y en este programa siempre invitamos a la gente a que, una vez que tomen conciencia de que estamos en el final de los tiempos y que nadie va a hacer nada por nosotros, nos acerquemos al camino espiritual, que no significa acercarnos a una religión, porque todos tenemos la posibilidad de llegar a Dios. Todos tenemos la misma posibilidad, porque lo tenemos dentro, aquí, en nuestro corazón, tenemos que buscarlo, ¿no? Y nos negamos a hacerlo, pero lo tenemos que buscar, todos lo tenemos ahí. Entonces, eso es la respuesta que te tengo que dar, porque es lo que corresponde. O sea, existe un poder mundial siniestro que está gobernado por 13 familias. 13, ¿por qué 13? Dirás tú. Si tú te das cuenta, los Jesús más los 12 apóstoles eran 13. Y siempre el mal imita todo lo que es de Dios. Todos son, por ejemplo, el tema el día de los santos, el día previo es el día de los demonios, o el día de Halloween, el día de las brujas, cualquier, pero son obras del mal. Entonces, siempre el mal imita al bien. Las 13 familias que gobiernan el mundo, que no son de público conocimiento, que no salen en televisión ni en los diarios, son familias que dan las pautas y tienen otros escalas de otras familias poderosas más abajo, y las corporaciones y los bancos y una serie de cosas, y finalmente los que dan órdenes a los gobiernos. No te doy el detalle para no marearte, porque son muchas las escalas de poder, pero los gobiernos están casi en la base. Nosotros estamos en el piso y el gobierno está un poquito más arriba. Y para arriba hay muchas escalas de poder, hasta que llegan a los dueños, que son los 13, con el anticristo a la cabeza. Entonces, esos son los que mandan, y el objetivo, derechamente te lo digo, es matarnos. Reducir la población de 8 mil millones a 1.000 millones. Ese es el objetivo, y no hay otro. Puedes creerlo o no, pero tarde o temprano, nunca le hemos pedido en este programa que nos crean, Pero tarde o temprano tú misma, querida auditora, te vas a dar cuenta de que es así. Eso yo creo que nuestros auditores, estoy cierto que en su mayoría, tienen claro que el objetivo del poder del mal es matarnos, es disminuir la población en forma drástica. Eso creo que lo tienen bastante claro. Y por eso te lo digo derechamente, es así. No es un objetivo muy bonito, no es... A lo mejor no te gusta lo que te digo, pero es lo que tengo que decir. Nosotros procuramos siempre decir la verdad. No nos creemos dueños de la verdad, pero procuramos buscarla y decirla. Y el tiempo dirá si nos acercamos a la verdad. Bueno, mis queridos auditores, estamos en la hora, los tenemos que dejar. Les damos las gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.